¡Ay, qué bonito! Le dije a mi corazón, con un costal de dinero, mal haya la apuración. El cuervo en una ladera llora su infelicidad, porque la cuerva no quiso darle de amor caridad. El cuervo en una ladera llora su infelicidad, porque la cuerva no quiso darle de amor caridad. Ay, qué bonito dicen las de Atemajac, que para pasar trabajo lo mismo es aquí que allá. Bonito dicen las de Atemajac, que para pasar trabajo lo mismo es aquí que allá. Hasta parece que ando en Jalisco, mi señor. Se puede mantener el escribano con una mantiene moza y mujer. El cuervo con tanta pluma no se puede mantener. El escribano con una mantiene moza y mujer. Ay, qué bonito le dije a mi corazón. Parece que ando en Jalisco paseando. Ay, qué bonito le dije a mi corazón. Parece que ando en Jalisco paseando.